Es como que por ahí lo generaban este conflicto que nosotros tenemos por política, por el gobierno, ¿vale? Y nosotros somos simplemente trabajadores que queremos defender nuestra fuente de trabajo, y si lo tiene que hacer apropiación el gobierno, que lo haga, porque nosotros los puestos de trabajo no lo queremos perder. Porque ahora cuando la empresa presente en quiebra, ¿qué van a hacer esa gente? Es un poco loco también por ahí que se escucha que ellos quieren seguir no pagar y con las empresas. Pero yo pienso que el gobierno tiene que hacer lo que tenga que hacer y salvar los puestos de trabajo. Claro. Y la empresa esta, Algodonera Avellaneda, bueno, salió el comunicado ese que no pueden sacar ni las máquinas, no pueden sacar nada, que ellos decían que la iban a cerrar, porque era la garantía del Banco Nación. Bien. O sea que tampoco tienen derecho de ellos hoy por hoy, ellos van a tener que salir también a manifestarse, a no querer perder su fuente de que le generaba la plata. Así como estamos nosotros saliendo reclamando algo justo, van a tener que salir también ellos de la misma forma. Vamos a ver a quién los apoya. Claro, claro. ¿Y qué les ofrece la empresa? Porque en realidad han habido varias reuniones con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. ¿Vos sos parte de esas reuniones? Sí. Yo del primer, como delegada, somos 6 delegados, y los 6 delegados siempre 7 audiencias tuvimos. 4 con la OT, que no ofrecieron nada porque ellos dicen que no se van a sentar con el gremio cero, pero tuvimos 4 audiencias con la OT, donde no ofrecen nada. Después vino 2 veces el ministro Zuckerman. Sí. Se presentó la primera vez que vino el Zuckerman, se presentó el abogado, tampoco le ofrecieron nada, simplemente un papel donde no lo leyeron. Y la última audiencia que se presentó Zuckerman, los dejaron plantados, no se presentó nadie. Para que vea cómo se manejan ellos con la impunidad de hacer lo que ellos quieren. Sí. Zuckerman, recordemos, y el ministro... también nos sentamos con el señor Robertito Vicentín también, o sea que no ofreció nada. A sola, los 6 delegados, sin ningún gremio, ni aceitero, ni la UT. Sí. Donde la reunión la realizó el intendente de la ciudad, y bueno, tampoco se llegó a nada, porque ellos dicen de que no van a pagar más de lo que están pagando. Recordemos que Zuckerman es el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Cuando la empresa lo deja plantado, no solamente a ustedes, sino también a él, ¿qué dice Zuckerman? Y lo que pasa es que él dijo que él hizo ya hasta lo último que podía hacer para sentar las partes, y ya se le escapa la mano en el sentido de seguir los pasos, pero dijo que no iban a abandonar, iban a tratar de volver a citarlo. Pero la habían citado, dijo que lo iban a ir a buscar con la policía, donde no ocurrió, porque el señor Héctor Vicentín, que es un hombre de 75 años, presentó el certificado de que no podía presentarse por problemas de salud, y muy bien que para la primer marcha que se hizo en Avellaneda estuvo. Sí, recordemos. Entonces con los empleados no se quiere sentar y en las marchas sí. A la única solución que hay acá para destrabar esto es que se sienten y ofrezcan algo. Es la única forma que se destrabe. ¿Es cierto que les ofrecían vales para comprar carne en el frigorífico de la empresa? Los vales son, como nosotros somos quincenales, todas las quincenas te dan un vale de 1.500 pesos, que era optativo. Cada persona, si quería, lo retiraba, y si vos lo retirabas, te iba a comprar carne a friar, que es la misma empresa de ellos, y las quincenas, llegaba la quincena, te lo descontaba. Era como un adelanto. Y por obviedad, la gente no le alcanzaba el sueldo y lo tenía que retirar, así que era como un adelanto. Tienen frigorífico, tienen la algodonera, tienen la aceitera y tienen un poder territorial que la política y la justicia les hace caso a ellos, ¿no? Exactamente, o sea que por la plata baila el mono, dijera uno, y acá todo Reconquista Avellaneda es Vicentín, pero es como nosotros decimos los trabajadores, estamos todos unidos y no vamos a bajar el brazo, porque nosotros nos estamos pidiendo algo ilógico, una mejora salarial para estar un poco mejor y tener los platos de comida que corresponde, porque para hoy por hoy ni para comer nos alcanza. Y por ahí te da bronca también todos los días 4, 5, 7 patrulleros ahí en la donde nosotros estamos haciendo en la campe, 7 patrulleros, las camionetas, los policías con los escudos ahí fuera de la campe, y eso te da impotencia porque no somos delincuentes, somos simplemente trabajadores humildes, y esta gente anda muy libre caminando y nadie lo sigue. Así que esa impotencia también te da la que tenemos hoy por hoy nosotros como el norte siempre fue olvidado y por eso ellos hacen lo que quieren, pero por eso está bueno que se difunda lo que está pasando y sepan lo que es la otra cara de Vicentín. Bueno, ayer hubo un acto que se hizo virtual donde hubo referentes sindicales a nivel nacional, estuvo convocado por el Sindicato de Aceiteros, estuvo Vittorio Paulón, que es un histórico de Villa Constitución, también estuvo Pablo Moyano, Héctor Amichetti. Bueno, ¿lo pudiste ver después ese acto, Sonia? Sí, eso fue en directo, los otros delegados lo pudieron ver porque yo justo, viste, que me chocaron y yo estuve en el hospital y lo estuve viendo y fue positivo. Dijeron que ellos lamentablemente no podían viajar por el tema del COVID si no hubiesen estado acá, pero nos dieron un apoyo muy grande y iban a tratar de buscar la forma que esto se destrabe, así que bueno, todo es bienvenido sea para que se destrabe y entremos a trabajar y con un salario digno. Así que fue positivo esa vía Zoom, esa charla. En concreto, ustedes están pidiendo un aumento salarial y buenos tratos. Exactamente. Como dos ejes, ¿no? Ahora, en lo que es salud laboral, vos decías antes que hay compañeros y compañeras que han perdido, o sea, que han tenido lo llamado accidente laboral, pero que no son accidentes laborales. Siempre, bueno, trabajamos acá el concepto que es falta de inversión patronal, porque los accidentes siempre se pueden prevenir. Exactamente, se lo pueden prevenir, pero como yo te dije, nosotros reclamamos ahí adentro, le vamos a las personas que tenemos que decirle, pero nunca fuimos escuchados. Esperan que pase para mejorar, pero tampoco lo hacen. Entonces, por eso nuestra impotencia, bronca que tenemos hoy, por ahí la gente acá Reconquista, como que dicen, tienen que agradecer que tener trabajo, pero escúchame, hay que estar 8 horas, hay que trabajar ahí. Es fácil verlo de afuera y no de adentro y pasarlo lo que nosotros estábamos pasando. ¿Hay accidentes que se dan por falta de seguridad de las máquinas? Y sí, porque son máquinas peligrosas. Por ahí hay una máquina que es apertura, donde está el tema del algodón, que lo lavan, y tiene una fotocélula que eso se activa cuando pasa el algodón sucio, se tiene que parar, y eso lo dejaron que siga, le sacaron la fotocélula esa para que siga las máquinas, y donde ahí donde perdió los dedos del compañero porque no cortaba. Se trabó la máquina, claro, y seguía, y el chico perdió los dedos. 4 dedos perdió. Por eso hay muchas cosas que pasaron ahí adentro. Muchas cosas que nadie las sabe y esa es la impotencia que tenemos nosotros porque nunca fuimos escuchados, por eso te digo, por el gremio, que es el que tiene que hacer las denuncias. Y mucha gente no denuncia por miedo a perder el trabajo porque si te echan de ahí, todo es Vicentín acá. Todas las empresas son de Vicentín. ¿Y cómo viene la charla del conflicto dentro de lo que es Avellaneda y Reconquista, ¿no? Ustedes, la mayoría de los laburantes, ¿dónde viven? Y la mayoría viven acá en Reconquista o en Avellaneda también. Sí. Hay apoyo al conflicto repartido. Porque, ¿sabes qué, Sonia? Cuando fue el 9 de julio que se hicieron banderazos, las crónicas que teníamos de periodistas de la zona es que hubo mucho apoyo popular a decir, bueno, que se avance con la expropiación. ¿Es así? Sí, porque hay mucha gente, como te digo, no son Vicentín. Fíjate que la ciudad de Avellaneda, donde viven, donde está la mayor parte de Vicentín, que está a 30 metros acá pasando el puente, donde hoy lo estamos cortando nosotros porque estamos cortando la ruta, Vicentín y nosotros, viste, que hicimos las marchas y pensando de que la gente por ahí iban a salir a gritar, no a repudiar, pero no, la gente salía y aplaudía, o sea que la mayor parte no es Vicentín ni apoya a Vicentín. Así que estuvo bueno porque nos sentimos apoyados también por Avellaneda. Bien. Digo, porque son marchas que no tienen tantos medios de comunicación. Cuando yo hablaba con Leandro Pecky, cuando hablaba con Pecky Monzón, ¿no? Que es el delegado de Aceiteros allá en Vicentín, sí, Avellaneda, él reflexionando sobre la marcha, bueno, que se cubrió a nivel nacional y tuvo tapa de diarios que era en apoyo a los Vicentín contra la expropiación, uh-huh. Me decían, mira, acá son 2.000 personas que están con los Vicentín, ahora son es una población de más de 100.000, es decir, que hay miles y miles que están en contra, digamos, y que apoyan que haya democracia, ¿no? Diría en el norte de Santa Fe. Sí. Sí, es la marca que salió en todos los medios nacionales y la marca nuestra no, pero ayer, cuando fue el 17, que hubo otra marca, también la hicieron y había montones de tractores, pero vos entendés que esto tiene muchos empleados, o sea que todos los empleados de eso salieron a apoyar a Vicentil, lo que es Vicentil. Ninguno andaba en bicicleta y en moto como nosotros, todos andaban en Audi, camioneta, y te das cuenta. Clara la cuestión de clase. ¿Para quién es Martin? Sí. Es obvio, por obviedad, te das cuenta. Sonia, un fuerte abrazo aquí desde la ciudad de Buenos Aires y estemos en contacto, ¿no? Dale, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor. Que tengan un buen día. Abrazo grande, Sonia Sanel. Ella es delegada de Algodonera Avellaneda. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 40 minutos. ¿Sabes qué pensaba Manu cuando la escuchaba Sonia? En el decreto que firmó el presidente de la Nación que decía que los laburantes no estaban a favor de la expropiación de Vicentil. Digo, yo no me olvido de ese. Considerando, ¿no? Porque cada decreto tiene consideraciones previas para dictaminar, en este caso fue el fin de la intervención de Vicentil. Una de los considerando será que los trabajadores y las trabajadoras de la empresa no apoyaban la expropiación. Miraron con... No vi lo considerando confianza. Por eso. Sí. También hablaba de productores, que lo hemos hablado con FECOFE, que son acreedores. Claro. Son de las cooperativas acreedoras. Nosotros, tienen para cobrar plata ahí en Vicentín. Claro, les deben guita. Les deben plata, exacto. Vaciadores, delincuentes, explotadores. Esto que contaba la compañera, que a las máquinas le sacan las protecciones y los laburantes pierden los dedos. Es muy fuerte. Parece inverosímil, pero... Pasa mucho. Sé que pasa. Sí, pasa que es tan alejado de la forma que uno tiene de entender la vida, ¿no? Me imagino, yo patrón, si algún día me toca, ¿cómo se me va a ocurrir sacarle la seguridad a una máquina, ¿no? Ayer hablando con Yasky nos decía que hay que estar atento porque este puede ser un caso testigo de conflictos en las empresas Vicentín que sigue en la misma lógica, ¿no? La empresa, digo... tratando de exprimir al máximo a los laburantes, porque quedaron como en un limbo, ¿no? La empresa, digo. No se expropia, se sigue trabajando, tampoco está intervenida. Bueno, así las cosas, Luca. Bueno, gente, vamos a hablar después del subte, que está habiendo paro en la línea C, que en realidad sería un lockout patronal, porque los compañeros están para laburar, pero... Hay contagios y no hay medidas de seguridad y hay un conflicto que está proponiendo Metrovías. Pero antes vamos a la música, Manu. Vamos con otro bolerito, en este caso tematizando las bajas temperaturas. Ya lo hicimos con el primer bolero que era frío invierno. Ahora vamos a escuchar invierno, justamente por Los Tres Caballeros. Ellos son mexicanos. De la línea mexicana de boleros, ¿no? Que es muy conocida y muy cercana a las rancheras. El otro día lo hablábamos con Alito Aepe. Entonces, invierno, poco más de música acá en Punto de Partida.